Bien, he elegido para esta charla un tema del cual no se habla muy a menudo, pero que es muy importante en la vida espiritual y sobre todo ha sido muy importante para muchos autores espirituales del pasado, y que es lo que se conoce como los sentidos espirituales. Y en particular, haciendo referencia a uno de ellos, que quizá es aquel del cual más a menudo se hace alusión, que es la respiración de Dios, el respirar a Dios, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española da varias acepciones a esta palabra, a este vocablo, respirar, ¿no? Ante todo, bueno, evidentemente es el más obvio, es el acto por el cual los seres vivos absorben el aire y luego lo expelen, ¿no? Lo sacan afuera. También respirar designa el acto por el cual uno mismo exhala de sí un olor, como cuando nosotros decimos esta persona respira a rosas o respira a... También usamos la expresión oler a, huele a, pero también se usa en español esa idea, y creo que en otras lenguas también, ¿no? La palabra respirar también alude a ese exhalar un cierto aroma por parte de uno, ¿no? Y por extensión, también se dice este respirar, se aplica a otro tipo de cualidades. Por ejemplo, esta persona respira simpatía, significa que uno percibe simpatía en esa persona, respira santidad, ¿no? Y bueno, y otras cualidades de otro tipo, también cualidades negativas, ¿no? Respira odio, esta persona, ¿no? Como se le percibe en sí misma ciertas cualidades negativas, ¿no? La palabra respirar también significa, no, se puede aplicar, en, al menos en español, en otros sentidos, como descansar, ¿no? Descansar, por fin, puedo respirar, significa eso, ¿no? Descansar, aliviarse de un trabajo, salir de la opresión, ¿no? Cuando uno ha estado muy agobiado por alguna cosa, y otro tipo de aplicaciones, pero siempre dentro de este contexto. Precisamente, teniendo en cuenta esto, es que aparece esta expresión en la literatura cristiana referida al cristiano. El cristiano respira a Dios. Solemos encontrar escrito, ¿no?, muchos autores, ¿no? Por ejemplo, en los Santos Padres, que han usado mucho este término para decir eso, algo que quizá a muchas personas les suena extraño, o por lo menos lo usan sin tratar de pensar mucho qué es lo que significa, y por eso sí lo usan, pero si se ponen a pensar no entienden lo que significa ese respirar a Dios. Y en realidad hay que entender esta expresión dentro de ese tema que mencioné al comienzo, y que es el que se denomina los sentidos espirituales. Un tema al cual muchos autores en el pasado le dieron mucha importancia y que hoy en día está de alguna manera como puesto en segundo plano, dejado de lado, no se escucha hablar tanto de eso. Y creo que, sin embargo, para el religioso y para el contemplativo en particular, tiene una gran importancia del hecho de tenerlo en cuenta. ¿Esto qué significa? Significa que a través de los velos de la fe, de alguna manera se percibe lo divino. Lo divino. Los sentidos espirituales significa eso. Entonces, una percepción misteriosa, como a través de velos, ¿no?, de algo que de alguna manera empaña una visión directa, obstaculiza una visión del todo directa, el misterio o lo divino. Santo Tomás llega a decir lo siguiente. Dice, también en esta vida, purificado el ojo por el don del intelecto, por lo tanto estamos hablando dentro del contexto de los dones del Espíritu Santo, en esta vida, purificado el ojo, se refiere al ojo intelectual, ¿no? O sea, por lo tanto, nuestra inteligencia, purificado el ojo por el don de intelecto, Dios puede ser visto en cierto modo. Esto está en la Suma Teológica, precisamente en la cuestión que Santo Tomás dedica a los dones del Espíritu Santo en general. podemos decir que, de la misma manera que Santo Tomás aquí aplica esta expresión al ver a Dios, en cierto modo, también se puede aplicar, y es lo que otros autores han privilegiado como lenguaje, se puede aplicar al respirar. Dios, en cierto modo, puede ser como respirado, como sentido, olfateado de alguna manera, ¿no? San Alberto Magno dice que, por los sentidos espirituales, el alma percibe los espirituales encantos del esposo, gusta su dulzura y siente el buen olor que él exhala y le toca. Como ven, entonces está aplicando distintas expresiones, aludiendo como con una analogía con nuestros sentidos externos físicos, ¿no?, aplicándolo de alguna manera a un orden espiritual y respecto de un objeto espiritual como Dios, ¿no?, como es Dios. Santa Gema Galgani, en uno de sus éxtasis, exclamaba lo siguiente: «Oh Jesús, yo te siento, siento tu sangre que corre por mis venas, Jesús, te siento. Cuán contenta estoy de poder, después de tanto cansarme en combatir, reposarme un poco junto a tu corazón. Te siento en mi corazón, te siento tan vivo, qué misterio». Bien, esta repetición de esta expresión, ese sentir, sentir, sentir, ciertamente que tiene que ser entendido en sentido metafórico. Sentir es percibir, es de alguna manera captar espiritualmente a través de la fe, la presencia de algo, pero en realidad también quiere decir algo más que eso. Es ir un poquito más allá que simplemente el hecho de saber por la fe que Dios está aquí. Es algo más. Hace referencia como una percepción. Entonces ya estamos hablando, percepciones ya es terminología de los sentidos, es una cierta percepción, como quien toca, como quien ve, aunque sea borrosamente, pero percibe, como quien oye, aunque no sea del todo claro, ¿no?, una presencia. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es un poco más que el simple conocimiento abstracto que nosotros podemos tener de una realidad, como es el caso de Dios. Son los mismos apóstoles los que usan estas expresiones y los que han dado pie entonces para que la espiritualidad o los autores espirituales hablen de esto que nosotros hoy en día denominamos con este título, sentidos espirituales. Así, por ejemplo, San Pablo menciona la vista del corazón. Por lo tanto, una vista que es distinta de la vista de nuestros ojos, nuestro corazón también puede de alguna manera ver. Ver en otro sentido, ¿no?, en otro nivel distinto del que ven nuestros ojos, pero ciertamente que se trata, es una forma de tratar de expresar una forma de percibir las realidades sobrenaturales para la cual no tenemos unas palabras precisas. Entonces tomamos prestadas las palabras precisamente con las cuales designamos estos sentidos externos nuestros para aplicarlas al orden espiritual. Dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Efesios: iluminando los ojos de nuestro corazón. Por lo tanto, evidentemente no se refiere a los ojos externos, para que reconozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por él. En los ojos del corazón, entonces, iluminados, en este caso es por la fe, por la gracia que los eleva, conocen qué es lo que ven. Ven el objeto de la esperanza. Por lo tanto, se trata no de cosas materiales. La carta a los Hebreos habla de facultades ejercitadas en el discernimiento, dice, por ejemplo, capítulo 5. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre, por hábito, tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. La facultad, ¿qué facultades se refiere? No es la inteligencia y la voluntad. Hay como entonces algo más que eso. Y los autores han entendido en estas expresiones cómo se refiere a una capacidad de percibir de orden espiritual que ya explicaré a través de qué viene. San Juan habla de una inteligencia capaz de conocer a Dios, dice él en la primera de sus cartas, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. O sea, el que es la verdad, se refiere al verdadero Dios, ¿no? El verdadero. Y en el Apocalipsis, el mismo San Juan habla de unos ojos que son capaces de ver al Cordero. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos un Cordero. Evidentemente que esto no puede referirse, digamos, a una visión de orden material. Por lo tanto, es un tipo de percepción de otro orden y, como digo, los autores espirituales, muchos de ellos han entendido estos textos para referirse a eso, una cierta percepción a través de lo que ellos han llamado sentidos espirituales. Sentidos espirituales. Que brotan de lo que San Pablo llama el hombre espiritual. Para San Pablo, el hombre transformado por la gracia, transformado por Cristo, es un hombre de orden espiritual. Y también en él entonces hay facultades de percepción o de conocimiento de lo sobrenatural que de alguna manera como que hacen ir a la inteligencia más allá de su poder puramente natural de conocer las cosas, como una especie como de toques, como ya digamos algo que se parece más a las percepciones de nuestros sentidos externos, pero referidas en un orden espiritual más alto y de objeto sobrenatural que concretamente Dios. Son pues esto que se llaman los sentidos espirituales una facultad para ver y conocer, respirar y tocar los grandes dones de Dios y que nos permiten penetrar hasta lo íntimo del mismo Dios. No son sentidos, es la inteligencia, y la voluntad, ¿no? En actuaciones particulares que son tan intensas, tan penetrantes, y que llegan casi como una especie, digamos, de tocar palpablemente ese objeto, que por eso entonces, más que usar la expresión entender, conocer, los autores espirituales han preferido usar las expresiones que en realidad se refieren, como digo, a los sentidos, ver, sentir, olfatear, tocar. Siempre entiendan que evidentemente en nuestra alma no hay más facultades que la inteligencia y la voluntad. Perfeccionadas por la fe, por los dones del Espíritu Santo, por todo esto, esas facultades adquieren una capacidad del todo particular, ¿no? Y esa capacidad justamente realiza actos de un orden muchísimo más intenso que los que realizamos en el orden natural, y que entonces, como no tenemos nombre para expresar esos actos tan intensos, tan palpables, que es como si lo viera, ¿no? Es como si lo olfateara, ¿eh? Que entonces, bueno, usamos justamente estos verbos, estas expresiones tomadas, prestadas, de la actuación de los sentidos externos respecto de su objeto propio. El venerable Bartolomé de los Mártires, un autor espiritual, ¿no? Del 1500, dominico, decía así: los amantes, por cierto tacto, gusto, olfato, tocan, gustan y respiran, huelen, olfacium, dice, a Dios. Y por eso se dice que en cierto modo ven a Dios. Entonces, ver a Dios, incluso los místicos ven a Dios, más bien que ven a Dios se refiere que lo perciben a través, digamos, de múltiples maneras, que da la impresión, incluso ellos lo perciben a modo, digamos, de una especie de toque o de contacto, como si fuera a través de los sentidos, pero evidentemente que no son los sentidos externos. Por eso, aunque el nombre de sentidos, no se aplica a esto, sea metafórico y les venga solo de una cierta analogía, como he dicho, con los sentidos corporales, sin embargo, es indiscutible la realidad de estas percepciones espiritualísimas. Y aunque no podamos definirlas del todo, y los autores más bien se ponen a describir y a usar expresiones poéticas y todo, pero para una realidad que en realidad, si usamos ese modo de descripciones es porque no tenemos terminología precisa, pero eso no quiere decir que no sean reales y muy claros y concretos su modo de actuación, como los místicos, ellos claramente lo dicen. No lo pueden después explicar, como cuando los santos nos quieren hacer referencia a sus experiencias místicas, como una Santa Teresa, ¿no? Cuando ella dice, o sea, no lo vi con mis ojos, pero es más que si lo hubiera visto con mis ojos. No lo toqué con mis manos, pero fue más intenso que si lo hubiera tocado con mis manos. Entonces, entienden, tienen que usar ese juego porque no pueden expresar lo que significa ese tipo, digamos, de experiencias con naturales y tan intensas del alma. San Juan de la Cruz decía, explicando lo que él llama el toque de Dios, él usa esa expresión, toque de Dios, decía, es cierto sabor de vida eterna. De vuelta, tomar prestado, terminología de los sentidos. Cierto sabor de vida eterna. Y explica él que es así, dice, porque es toque de sustancia. Es a saber, de sustancia de Dios en sustancia del alma, al cual en esta vida han llegado muchos santos. De sustancia de Dios a sustancia del alma. Toda una terminología que se puede discutir y realmente tratar de entender qué significa, pero está hablando evidentemente de algo que es inmensamente real, concreto, pero de orden espiritual. No se trata de sentidos imaginativos, es decir, de imaginaciones, ciertamente. No tienen por objeto un toque sensible de Dios, un olor material, un gusto sentimental. Las palabras pueden indicar esto porque no tenemos otras, ¿no? Por eso, para tratar de explicar esta realidad material, esta realidad tan misteriosa, un autor que cita el padre Arintero dice, es un sentir no sintiendo, o sea, lo expresa con una contradicción. ¿Sí? ¿Cómo expresar? Es un sentir, porque es sentir, pero no sintiendo, ¿no? Como sienten los sentidos, pero es un sentir. Y o sea, lo dice con esta... con estos versos, ¿no? Es sentir un no sé qué, mas no como antes solía. Este sentir no sintiendo, ¿qué lengua lo explicaría? O sea, no hay palabras, ¿no? Punto. El místico sabe de qué se trata. El místico sabe de qué se trata cuando escucha estas cosas porque lo tiene por experiencia, porque solamente uno puede llegar a encuadrar esto cuando ha tenido experiencia de ello. San Agustín exclamaba, ¿qué es esto, Dios mío? Mi alma ve brillar una luz que no está en el espacio, oye un sonido que no se extingue con el tiempo, siente un perfume que no lleva el aire, gusta un alimento que no disminuye ni cansa. Ciertamente se refiere entonces a ese modo de percepción de lo divino, de Dios, ¿no? De sus toques, que es más allá de un mero entender, más allá de un mero entender. El gran teólogo Hugo de San Víctor, anterior a Santo Tomás, ya había escrito lo siguiente, este largo texto, pero que es muy, muy descriptivo. Dice, ¿qué es eso tan dulce que al acordarme de Dios viene a tocarme a veces? Y por eso nosotros de estas cosas tenemos cierta experiencia. Tenemos cierta experiencia. Por ejemplo, una experiencia análoga a estas cosas es la nostalgia. Es la nostalgia, ¿no? Cuando de ciertas cosas uno recuerda con cierto gusto algo que ha percibido, ¿no? Pero que tampoco puede definir, y cuando es como cuando que lo quiero tratar de recordar y definir, se me escapa, desaparece. No lo puedo mirar de frente. Pero cuando de alguna manera digo, bueno, ya está, no puedo entender, como que vuelve, así como toca siempre indirectamente, ¿no? La nostalgia ayuda mucho a entender esto. Dice, ¿qué es esto tan dulce que al acordarme de Dios viene a tocarme a veces? Me impresiona con tal vehemencia y suavidad que comienzo a enajenarme y ser elevado no sé dónde. Súbitamente me encuentro renovado y cambiado, y con un bienestar inefable. Mi conciencia se regocija, pierdo el recuerdo de mis pasadas pruebas, mi corazón se inflama, mi inteligencia se ilumina y mis deseos quedan satisfechos. Percibo interiormente como unos abrazos amorosos. Yo no sé qué es eso, por lo tanto significa que no son abrazos, porque si fueran abrazos, o sea, quiere decir que la expresión que está usando es metafórica. Siento como unos abrazos, no sé lo que es eso, por lo tanto significa que no es propiamente lo que siente, es algo parecido a esto, pero no es esto. Yo no sé qué es esto, y sin embargo hago cuanto puedo por retenerlo y no perderlo. Deseo abrazarlo incesantemente y me lleno de un júbilo inefable, como si al fin hubiera logrado el objeto de mis deseos. ¿Por ventura será mi amado? Sí, alma mía, verdaderamente es tu amado quien te visita. Pero viene escondido y de un modo incomprensible. Viene para tocarte, no para dejársete ver. Para avisarte, no para ser comprendido. Para dejarse gustar, no para comunicarse de lleno. Para llamar tu atención, no para saciar tus ansias. Para darte las primicias de su amor, no para colmarte de su plenitud. Son, por lo tanto, como toques, como para despertar más deseo, pero que inmediatamente desaparece. O sea, no permite, o sea, es como toca, pero cuando lo toca yo lo quiero agarrar y no se deja agarrar. No me toques, lo de Cristo con la, después de resucitado con la Magdalena, no li me tangere, ¿no? No me aferres. Es un toque, punto. Pero no permite más que ese toque, ¿no? Y ese toque hace llamar la atención, despierta los deseos, hace que el alma corra, pero corra buscando agarrar algo que en realidad solamente esto se puede dar con plenitud en el cielo. O sea, esa absoluta posesión de aquello que ha sido como preanunciado. Por eso algunos lo llaman también pregustes, o sea, gustos anticipados, como pequeños gustitos, no es puntino. Pequeños gustitos, ¿no? Para ir adelantando ya lo que va a ser después eso, ¿no? El padre Arintero, que estudió mucho esto, explicaba que estas realidades no son otra cosa que manifestaciones o derivaciones, aunque subidísimas y especialísimas, de los dones de sabiduría y entendimiento. Y ahí entonces entramos propiamente, los podemos ubicar. Bueno, ¿a qué pertenecen? ¿Qué son? Pues se le decía, ¿qué son? No son facultades distintas de la inteligencia y la voluntad. Serán actos, ciertamente, la inteligencia y la voluntad perfeccionadas por los dones, pero los dones tienen muchas actuaciones. El Espíritu Santo, a través de los dones, a nosotros nos hace hacer muchos actos. Algunos de esos actos, los más perfectos, son justamente estos. Muchos otros actos son ordinarios. Todos los días el Espíritu Santo actúa a través de los dones en nosotros. Cuando nos hace entender sus cosas, cuando nos hace, incluso el mismo hecho de experimentar, por ejemplo, la caducidad de las cosas materiales, y qué poca cosa tiene, vale esto que se acaba tan pronto, ¿no? El don de ciencia es eso, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, o sea, tiene muchas formas de actuar. Algunas de ellas, las más perfectas, justamente se encuadran esto, y el nombre que le damos son sentidos espirituales o sensaciones espirituales, si quieren, para hacerlo una expresión que haga referencia a actos concretos, actuaciones, ¿no? Fray Juan de los Ángeles, comentando el Cantar de los Cantares, porque el Cantar de los Cantares, que la esposa constantemente está haciendo referencia, el olor de su esposo, los perfumes de su esposo, los toques de su esposo, los sonidos de la voz del esposo, todo el Cantar de los Cantares se presta, todos los que lo han comentado son los que más han hablado justamente de este tema, los sentidos espirituales, ¿no? Fray Juan de los Ángeles, digo, otro autor espiritual de la Edad de Oro española, explicaba, dice, aunque los sentidos espirituales se dicen muchos en número, no es porque sean muchas potencias, sino por los modos diferentes de aprender, de abarcar, de agarrar, ¿no? Porque diferentemente aprende el ánima santa a su esposo cuando le contempla y mira hermosísimo, que cuando oye de él, que es suavísimo, y el alma del varón justo especulando se veía acá, mirando, ¿no? Especulando y caminando por cinco escalones, sube a la verdadera sabiduría. El conocimiento experimental de Dios es uno de los siete dones del Espíritu Santo, el de sabiduría, cuyo acto consiste en gustar por los sentidos espirituales la suavidad de Dios. Aquí Fray Juan de los Ángeles lo pone en relación principalmente con el don de sabiduría. No es solo de este don, pero principalmente con este don, ¿no? Es el acto propio del don de sabiduría, una especie de gustar, ¿no? De percibir, justamente por esto, no sé, lo llama como los sentidos, a través de los sentidos espirituales, o sea, el modo propio de conocer de este don, ¿no? Del don de sabiduría. Otro autor distingue los dones de intelecto y sabiduría por el tipo de conocimiento que dan, diciendo: el conocimiento que tenemos por el don de intelecto es como una especie de conocimiento por visión. La que tenemos por el don de sabiduría es como un conocimiento por gusto. Y ahí entran más entonces la actuación de estos dones. Según Santo Tomás y la generalidad de los teólogos y contemplativos, estos dones nos permiten, ¿qué cosa? Percibir de algún modo lo divino, rasgando un poquito el velo del misterio y dándonos así un conocimiento intermedio entre el de la fe y el cara a cara beatífico. Entonces, nosotros tenemos primero el conocimiento natural de Dios, la inteligencia que puede alcanzar la existencia y ciertas cualidades de Dios. La fe que nos hace conocer el misterio en esta vida, ¿no? El misterio de Dios, lo revelado por Dios. Luego, en la otra vida, la visión beatífica, la visión cara a cara. Entre estos dos, en esta vida, como una especie de pequeño adelanto de la visión beatífica, sin llegar a ser visión beatífica, sino como toques misteriosos, pero que van más allá de una mera comprensión de la fe, pero no llegan tanto como a la visión beatífica, está precisamente estos modos de tocar, de acercarse, de abrir un poquito el velo para ver qué hay detrás, que lo produce el Espíritu Santo a través justamente de esos dones. Y que llamamos justamente eso, sensaciones espirituales, o más propiamente dicho, sentidos espirituales. Pasa la palabra sentido espiritual, a nosotros nos da la idea de una facultad, por eso, pero es la palabra que utilizan, pero más bien correspondería a sensaciones, como tener ciertas sensaciones, toques, percepciones, olfatos de Dios. Volviendo al de la respiración, que dije que era quizá uno de los que más han desarrollado algunos autores, ya en los primeros siglos algunos autores prestaron atención a este respirar a Dios. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, que escribe entre el siglo II y el III, en ese periodo, exhortaba, él dice, a buscar solo a Dios, a respirar a Dios, a ser conciudadanos de Dios, a respirar a Dios. Orígenes, en el comentario a las Lamentaciones, dice que los amigos de Dios respiran continuamente a Cristo, teniéndolo ante sus ojos. San Atanasio pone en boca de San Antonio, él escribe la vida de San Antonio, la exhortación a la plegaria, a la vigilancia y en particular a respirar siempre a Cristo y a tener fe en él. Evagrio de Antioquía, al traducir al latín este texto de San Atanasio, usa esta expresión, Iesum suspirate, ¿no? Respirad a Cristo, a Jesús, o suspirad a Jesús. No es suspirad por, como usamos nosotros, ¿no? O sea, desead, sino respirad, pero en el sentido de oled, oler, ¿no? Oler a Dios. El mismo San Atanasio, en carta a los obispos africanos en el año 338, hace notar que los padres del Concilio de Nicea, dice, exhalan, o sea, respiran, huelen las Escrituras. Usa esta expresión. En el sentido de que ellos huelen el sentido de las Escrituras, pero también en el sentido de que como que uno en estos autores huele las Escrituras, tanto se han alimentado de ellas, que uno cerca de ellos como que le parece sentir el olor a la Escritura que han tenido. Estas expresiones, que como ven, son todos autores, estamos hablando del siglo III, ¿no? Siglo IV, año 200 y pico, 300 y pico, ¿no? Estos autores tanto usaron esto que dio origen este constante referirse a respirar a Dios, respirar las cosas divinas, dio origen a un modo de rezar muy particular que relacionaba la oración con la respiración. Por ejemplo, uno de los apotegmas coptos, de los padres coptos, dice: ¿acaso no es muy fácil decir en cada respiración: Señor Jesucristo, ten piedad de mí? Esto lo toma después, esto pasa a la tradición occidental, y nosotros vemos que San Ignacio se hace eco de esta tradición en los ejercicios espirituales, indicando entre los distintos modos de oración precisamente uno de ellos que hace referencia a esto. Dice así el texto de San Ignacio: el tercer modo de orar es que con cada anhélito o resollo, un resuello, ¿no?, con cada respiración, se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Padre Nuestro o de otra oración que se rece, de manera que una sola palabra se diga entre un anhélito y otro, ¿no?, una respiración, ¿no?, una palabra. Y mientras dura el tiempo de un anhélito al otro, se mire principalmente en la significación de la tal palabra, o en la persona a quien se reza, o en la bajeza de sí mismo, o en la diferencia de tanta alteza a tanta bajeza propia. En forma de rezar, esto está tomado, viene de toda esa tradición antigua, digamos, de los padres del antiguo Egipto, ¿no? Esto es algo legítimo y bueno, aunque ciertamente se prestó a abusos por parte de algunos monjes, de ahí que se lo viera también con cierta desconfianza durante mucho tiempo, ¿no?, porque llevaron la cosa a ser puramente material. Sin embargo, no es sobre esta aplicación del término sobre la que nosotros estamos haciendo más referencia. Digo, cómo se derivó también dio origen esta idea de hablar de la respiración de Dios a un modo de oración. Pero esto es más bien, es una técnica de oración, ¿no? Nosotros estamos refiriendo más bien a otra cosa, ¿no? Al percibir a través de los sentidos, y en particular, en este caso, la respiración o el olfato, ¿no?, de lo que es lo divino. San Agustín en las Confesiones dice: has derramado tu perfume, oh Señor, y yo he lanzado sobre él mi aliento y te anhelo. Nosotros tenemos la tendencia de, cuando nos encontramos con frases de este tipo, siempre entenderlas en sentido metafórico, como una forma poética, y ciertamente que tiene ese valor, pero me parece que tiene más que ese valor. O sea, San Agustín no está haciendo mera poesía acá. Se está refiriendo quizá probablemente a algo más que eso, ¿no? De ahí que son experiencias de orden espiritual, místico, porque todas las experiencias que tenemos de Dios a través de la actuación de los dones del Espíritu Santo son experiencias místicas. La mística no es solo tener una revelación del Sagrado Corazón o tener los estigmas. La mística es una relación personalísima y con natural con las cosas divinas, y que hace el Espíritu Santo en el alma que recibe los dones y que es dócil a él. Entre los monjes egipcios se decía que el alma tiene como aire divino y celeste al Espíritu Santo, como aire divino al Espíritu Santo, como si fuera lo que nosotros respiramos, ¿no? También en la Sagrada Escritura se dice de algún modo que Dios se hace presente para que lo respiremos. Por ejemplo, el Salmo 119. Abro mi boca y aspiro hondo porque he deseado tus enseñanzas. Y San Juan de la Cruz exclama por eso lo siguiente: dichosa el alma que en esta vida mereciese gustar alguna vez el olor de estas flores divinas. Lo cual significa entonces, primero, que se da en esta vida; segundo, que no se refiere a una pura metáfora, porque si no, no diría San Juan de la Cruz, ojalá, que o dichosa el alma que al menos alguna vez, porque si es para una aplicación metafórica, realmente muchísimas veces nosotros de alguna manera gustamos el olor de las cosas divinas en un sentido más metafórico, ver la belleza de las cosas de Dios. No, se refiere a algo más que simplemente percibir la belleza de la liturgia, por ejemplo, o de los cantos sagrados, de las demás cosas que puede estar relacionadas con lo divino, que a nosotros nos produce una especie de alegría, de gozo sensible, etcétera. Es algo más, algo que de hecho es extraordinario, por eso dice dichosa la que al menos alguna vez, ¿no? Y lo vuelve a usar en el sentido de gustar el olor, o sea, olfatear, respirar, percibir por ese sentido espiritual. ¿Es legítimo aspirar a esto, o sea, desear esto en nuestra vida? No solo se puede, sino que es necesario que lo hagamos. Por eso digo que es importante este tema, a pesar de que justamente por su imprecisión este tema medio es dejado un poco de lado, porque se puede no presentarlo bien, hacer algo confuso, dejar el temor, digamos, de decir una cosa que no me entendieron, todo. Bueno, ciertamente que tiene esto, porque estamos hablando de algo que no podemos definir claramente. Por eso les dije, son como percepciones de Dios que están más allá del conocimiento de la fe y más acá del conocimiento de la ciencia beatífica, que se da ya en la otra vida cara a cara, ¿no? Pero que se da, y los santos lo perciben, y como algún texto que leí antes, ¿no? Muchos santos lo han tenido, creo que era de San Juan de la Cruz que leí ese texto. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas que, bueno, es una cosa que no sea así, se da. Y a la cual incluso es necesario que uno intente aspirar. Porque esto no tiene nada que ver con los consuelos, no es un consuelo necesariamente. Los consuelos son de orden sensible, o con una repercusión sensible. Y esto está en un orden de la acción de los dones del Espíritu Santo, los cuales debemos aspirar y tratar de, digamos, ser dóciles para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Esto, como dije justamente, que es necesario aspirar a esto, es una consecuencia de esto precisamente, de que los sentidos espirituales brotan del ejercicio de los dones del Espíritu Santo, en particular el don de intelecto, uno de los que perfecciona la inteligencia, intelecto y ciencia, el intelecto, y del de sabiduría, que perfecciona la voluntad. El de intelecto perfecciona la fe, el de sabiduría perfecciona la caridad, ¿no? Y la fe y la caridad son las virtudes que hacen contemplativa el alma, cuando justamente el Espíritu Santo las perfecciona con estos dos dones. Cuando perfecciona la fe a través del don de intelecto, cuando perfecciona la caridad a través del don de sabiduría. Si debemos aspirar a estos dones, debemos aspirar a la actuación de estos dones. Una de las actuaciones de estos dones es precisamente esta especie de sensaciones espirituales, o sea, de descorrerse el velo de la fe y penetrar de alguna manera en algo más. Por eso lo que dice la esposa del Cantar de los Cantares: corrí detrás de tus aromas. Persigue el alma justamente estas sensaciones espirituales o esta realidad de Dios, que la va a captar con una actuación de un don que no depende de ella, ¿no? Depende de que el Espíritu Santo le quiera hacer la gracia de hacer eso. Pero se pone detrás y corre pidiéndole a Dios la gracia de que le abre y descorra un poquito el velo para ir un poco más allá, ¿no? Del simple conocimiento. ¿Cómo nos disponemos nosotros para que el Espíritu Santo justamente actúe estos sentidos o estas capacidades, digamos, que tiene nuestra inteligencia perfeccionada por la fe, perfeccionada a su vez por el don de entendimiento, nuestra voluntad perfeccionada por la virtud de la caridad, perfeccionada a su vez por el don de sabiduría, a través del ejercicio intenso precisamente de estas dos virtudes? Lo que está en nuestra mano, ¿qué es lo que es? La actuación de las virtudes. Las virtudes son hábitos que Dios, las virtudes teologales, ¿no?, que Dios infunde en nuestra alma, pero que quedan bajo nuestro poder. Nosotros las usamos, a diferencia de los dones del Espíritu Santo, que son hábitos que Dios infunde en nuestra alma, pero que son pasivos. Yo tengo que pedirle a Dios que el Espíritu Santo me mueva. Yo no puedo actuar los dones del Espíritu Santo cuando se me da la gana. El Espíritu Santo quiere actuar constantemente en nosotros. En realidad, si no ponemos impedimento, Él actúa permanentemente. Pero siempre somos pasivos en esto, ¿no? Yo no puedo hacer con deseos de mi voluntad que la vela de mi barco se infle y me mueva el barco. Eso debo pedirle a Dios: mándame viento. Ya, tengo la vela, que es el don del Espíritu, ¿no?, y dependerá de que Dios sople. Ahora, los remos sí los puedo mover yo. Los remos son el ejemplo que han puesto ya de los primeros tiempos de la Iglesia para simbolizar las virtudes, las velas para simbolizar los dones. Entonces, el ejercicio que yo tengo a mano es justamente la actuación de las virtudes. Cuando esta actuación busca ser llevada hasta el heroísmo, ¿no?, hasta el heroísmo, justamente entonces Dios actúa con sus dones, porque el heroísmo sostenido constantemente supera nuestras fuerzas. Por eso los que viven heroicamente la acción, la obra de las virtudes, o los que ponen en práctica de forma heroica sus virtudes, el Espíritu Santo completa eso, de modo tal, haciéndolo más perfecto, dándole la connaturalidad a todo, y esa acción del Espíritu Santo de pronto es como que en algunos momentos se escapa hacia acciones más especiales, hacia incursiones mucho más incisivas, que van a traducirse, o las vamos a experimentar, a modo de sensaciones de lo divino, percepciones misteriosas de lo divino, ¿no?, como las de justamente la de la esposa del Cantar de los Cantares. Me parece que escuché la voz, la quiero escuchar de vuelta y ya no la puedo sentir, porque no es que yo la, pero ya ese hecho me pareció que era, y ya me llenó de consuelo, me llena de entusiasmo, me sigue haciendo luchar para continuar en la obra que estoy haciendo. Y después me pareció sentir el perfume, y a ver, quiero sentirlo de vuelta y ya no puedo. Entonces estoy preguntando: decidme si lo visteis pasar, si has visto pasar a mi amado, tal cosa, es correr detrás de él. Entonces cuando parece que yo estoy ya distraído, desanimado, de que no lo puedo conseguir, de pronto una sensación me viene, ya esa me mueve a seguir en ese camino, ¿no? Son como pequeños toques, pequeñas incursiones, como que los mismos dones del Espíritu Santo, entonces su actuación, llamémosla así, ordinaria, en algunos momentos se escapa y produce esas percepciones más intensas de lo divino. Como una especie de pronto me pareció haber respirado a Dios. De pronto me pareció haber como escuchado algo, como un eco, ¿no? Me pareció de pronto como que alguien me tocó, ¿no?, pero en el orden sobrenatural. Y así las distintas, digamos, aplicaciones, que le buscamos esos nombres porque nos parece que podemos llegar con esas metáforas tomadas de esos sentidos a explicar un poco, ¿eh?, lo que nos pasa. Por eso los místicos, cuando le han tenido que explicar a sus directores espirituales, han tenido que recurrir así: ¿cómo decir? No sé cómo decir lo que me pasó, pero es como si hubiera sentido una voz, pero no es que sentí una voz, es como si de pronto Dios me hubiera pegado un empujón, pero no es que yo sentí que alguien me empujaba así, me tocaba con la mano. Entonces parecen cosas contradictorias porque no tenemos justamente expresiones para designar eso de forma precisa, tomamos prestado, y cuando tomamos prestado algo de un orden más bajo, evidentemente siempre estamos diciendo, bueno, pero no es esto, no me malentienda, siempre haciendo las aclaraciones propias de esto, porque de esa franja intermedia, que es la franja de lo místico, realmente nosotros tocamos de oído, es decir, sin tener lenguaje propio para eso, ¿no? Lo que sí sabemos es esto, ¿no? Que si nosotros tratamos de vivir la caridad hasta el heroísmo, muriendo totalmente a nosotros mismos, especialmente en el ejercicio de la misericordia, que es una de las actuaciones principales de la caridad, si nosotros tratamos de ejercitar la fe, buscando en todo a Dios y en todas las cosas solamente hacer actos que vengan de ese sentido de la fe, y constantemente, y nos manejamos buscando eso solamente, la fe desnuda, a la postre estas dos virtudes, la fe que la estamos haciendo trabajar al máximo de nuestras posibilidades, y la caridad, que al llevarla al heroísmo, al morir a nosotros mismos, la estamos haciendo trabajar al máximo de nuestras capacidades, ellas de pronto demandan al Espíritu Santo que las perfeccione con su acción. ¿Por qué? Porque como que llevamos los motores al máximo y nosotros solos nos fundimos así. Entonces, como espontáneamente piden la acción del Espíritu Santo. Y la forma de disponernos es esa. Nosotros hacemos, en otras palabras, lo que está de nuestra parte. Que es la actuación lo más profunda, lo más exigente, lo más exhaustiva posible de estas dos virtudes, de todas las virtudes, pero en particular de estas dos, y de las formas en que se pueden traducir, porque todas las virtudes se compenetran entre sí, por tanto, en la confianza ciega en la divina providencia, y en el abandonarse completamente a Dios, y en la acción, digamos, de la caridad que se olvida completamente de sí mismo, y en el hecho de mirar las cosas siempre buscando mirarlas como las mira Dios, de juzgarlo como las juzga Dios, y no permitir que entren en nuestros juicios concepciones puramente humanas que mezclan tantas cosas, el rencor, lo mundano, el temor y tantas otras cosas más. Cuando nosotros entonces hacemos de nuestra parte este esfuerzo, el Espíritu Santo lo corona perfeccionando esa acción justamente con los dones, que son dones perfectivos de estas virtudes, los cuales tienen como entre sus distintas actuaciones, estas más intensas que digo son llamadas sensaciones espirituales o sentidos espirituales. ¿Cuál es el fruto de las personas entonces que se dejan o que viven intensamente la acción o las virtudes y por lo tanto la actuación de los dones del Espíritu Santo, y por lo tanto entonces que tienen esos sentidos espirituales desarrollados, que ellos tanto perciben de forma connatural a Dios, que terminan ellos de alguna manera exhalando esa misma presencia de Dios? O sea, ellos huelen a Dios. Cuando nosotros tenemos esas personas, ¿no? Bueno, sobre todo algunos santos en particular, de los cuales decimos, y la gente frente a estas personas, de alguna manera como que les parecía sentir el olor a Dios. Les parecía ver el resplandor de Dios en el rostro de esta persona. Es porque esa persona justamente tenía esa experiencia, entonces como efecto, los demás empiezan a percibir en ellos algo, por supuesto, ya más degradado de lo que ellos sienten de Dios. Ellos, como que ellos perciben esos toques de Dios, y la gente percibe a Dios en ellos, como que ellos los tocan. Por eso, esos santos a veces que con su sola presencia, con una sola palabrita, de pronto no sé, esos santos que a veces una palabra inundan de paz un alma. Es casi un toque de Dios. Y esto lo pueden porque ellos a su vez son personas que son constantemente tocadas por Dios. En realidad, actuación intensa de los dones del Espíritu Santo. Como efecto, entonces, los demás perciben en ellos también como que ellos respiran, ¿no? Nuestro prójimo, ¿por qué pasa esto? Porque nuestro prójimo también tiene sentidos espirituales. Si están en gracia, tienen sentidos espirituales, ¿no? Pero estos sentidos muchas veces están dormidos porque no se les propone su objeto propio. Yo puedo tener sentido de la vista. Si esta habitación estuviera completamente oscura, si no hubiera luz, yo no podría ver nada. El hecho de que yo no vea absolutamente nada no significa de que yo no tenga vista. Puedo tener vista, pero mi vista, lo que le falta es que se proponga el objeto. Tiene que haber luz que ilumine las cosas. Cuando las cosas quedan iluminadas, yo las veo. Ah, yo pensaba que era ciego. No, no era ciego, es que era de noche. Cuando salió un rayito de luz, se iluminaron las cosas y las viste. Entonces, muchas personas tienen los sentidos espirituales, pero están dormidos simplemente porque están como de noche. Ellos no han percibido nunca cosas sobrenaturales. Los santos que tienen ese trato tan íntimo con Dios son a veces como seres que se iluminan justamente por el toque que ellos tienen de Dios. Ellos se iluminan y al iluminarse, las personas que entran en contacto con ellos como que se activan los sentidos también de esas personas. Ya no directamente sobre Dios, sino sobre el santo. El santo quizás siente el toque de Dios, los otros sienten el toque del santo que toca a Dios. ¿No? ¿Se entiende esa gradación, ¿no? Por eso ciertamente que es inferior, ¿no? Y por eso cuando los demás no perciben en nosotros ninguna realidad espiritual, es muy mala señal. Significa que nosotros no estamos en contacto con Dios. Porque eso tendría que valer también para nosotros. Cuando los demás están conmigo, se sienten en paz, sienten como, perciben como una paz, no digo material, pero por lo menos en algún sentido, o se van con una mayor alegría de las cosas de Dios. Eso uno lo ve, hay personas con las cuales uno habla un rato y se va triste uno. Pero triste porque ha visto mal a la persona, sino no sé por qué, pero como toda la conversación se manejó en un punto tal de que me siento triste. En cambio, con otros uno termina inflamado. Tampoco fue grandes cosas lo que me dijo, pero no sé, la manera de decirla, la manera de ser. Fíjense que es lo que describen los santos. Cuando uno lee las biografías, las buenas biografías de santos, muchos, cuando se ponen los testimonios de algunos testigos, hacen referencia siempre a este eso. ¿No? Y en ella había un no sé qué. Y nos pueden decir lo que es, pero uno se iba tan contento, después de estar un minuto que estaba con esta persona. ¿No? Y bueno, uno ha tenido experiencia de eso cuando ha habido, ¿no? En imposible, por ejemplo, no percibir esto y estos efectos en la gente, por ejemplo, que aunque sea estaba dos minutos con el Papa Juan Pablo II. Algún efecto lo tenía. Capaz que la gente no estaba diciendo que era sobrenatural. La gente lo expresa diciendo, y es un santo. Pero en realidad es algo más, es como una actuación. Es muy conocido el hecho, por ejemplo, que respecto a algunos santos, algunos incluso han llegado hasta experimentar en el orden sensible cosas así. Por ejemplo, del Padre Pío, muchos dicen que estando con él percibían ciertos perfumes, concretamente el Padre lo relacionaban con ese perfume a rosas, con el cual, digamos, en su contacto con ellos, y muchos incluso se daban cuenta de que el Padre Pío los estaba protegiendo, rezando por ellos, porque percibían un perfume a rosas, y después se les concedía la gracia que le habían pedido al Padre Pío, ¿no? al margen de ese sentido material, de ese olfato material o ese olor material a rosas que despedía el Padre Pío en concreto y otros santos, otras cosas, en realidad eso es solamente algo con lo cual Dios ha querido que algunas personas perciban que en realidad el Padre Pío y otros santos, ¿no?, exhalaban otra cosa mucho más profunda que no se siente con la nariz. Y que es esa, justamente, sentido de lo sobrenatural en lo que vivían. Algo puramente manifestativo de algo que se irradia, ¿no? Y que no lo podemos, como dije antes, no lo podemos definir claramente. Por eso, cuando uno le pregunta, bueno, ¿pero qué lo que era? Y dice, no sé, tiene un no sé qué. O irradia un algo. O junto a él me parece cómo percibir a Dios. Siempre son cosas aproximativas, como decimos. Ah, o sea, usted percibe a Dios. No a Dios. Es un no sé qué, o sea, sin imposibilidad de poder dar una definición, pero decir, bueno, pero hay algo. No sabría decirle qué lo que es, pero hay, ¿sabes? De alguna manera como uno lo percibe, ¿no? Y esa es la razón de por la cual entonces los santos después sobre otros pueden irradiar como una especie de participación de lo que ellos mismos han percibido de Dios. Y a eso nosotros debemos de alguna manera aspirar. Este quizá es el motivo por el cual los fieles, algunos santos en particular, les han dado nombres de flores. Y han hecho referencia a eso, ¿no? Por ejemplo, algunos de Santa Rosa de Lima, bueno, justamente, y su símbolo es una rosa. De Santa Mariana de Jesús, la Azucena de Quito, ¿no? De la Beata Narcisa de Jesús, la Violeta de Nobol. Y no solamente, digamos, por buscar una flor, por su belleza espiritual, no, sino incluso porque hay algo, o sea, porque son personas que han irradiado algo. Una especie de perfume espiritual, por decirlo de alguna manera, o sea, en definitiva, han irradiado como una especie de la presencia de Dios, que para ellos era algo que se daba constantemente a modo de toques en su vida, y que después termina irradiándose sobre los demás, ¿no? Por eso, podemos, y termino con esto, ¿no? Así debemos tratar de hacernos eco nosotros de aquello que Dios nos dice en el libro del Eclesiastés y que tiene referencia con esto, ¿no? Escuchadme, hijos piadosos, y creced como rosa que brota junto a corrientes de agua, como incienso derramad buen olor, abríos en flor como el lirio. Nuestra obligación es esta, y esto se cumple de alguna manera en la medida en que nosotros nos unimos intensamente con Dios y Dios nos abre ese misterio de la percepción de sus sentidos. Exhalad perfume, cantad un cantar, bendecid al Señor por todas sus obras. Termina el texto del Eclesiastés en el capítulo 39. Bien, y como les decía, de esta manera realmente como que nosotros trascendemos un poquito el misterio de la fe para entrar justamente en lo que es la actuación más intensa de los dones del Espíritu Santo a la cual estamos llamados ciertamente a vivir, ¿no? Bueno, nada más.